Capítulo 13. Es una población que se derrumba bajo el peso del abandono y de los años. Hay verdín en los muros blancos, agrietados por la humedad y por los soles, y la maleza brava llega hasta el pie mismo de los grandes árboles del patio. Alternan con los cuartos de material viejos, mezquinos ranchos enormes, puestos como al azar por todas partes y que muestran en sus techos de paja ennegrecidos, corvados, diformes, la constante labor de la intemperie. Los sauces atormentados proyectan sobre el patio amplias manchas de sombra y tienen las ramas bajas cortadas a un mismo nivel por el diente de los caballos ociosos. Un molino sin ruedas se hunde allá abajo entre la alta masiega y así, decapitada y escueta, parece su torre el recuerdo melancólico de una civilización que se ha ido. Don Panchito desmonta en el palenque. Dos gauchos que dormitan a la sombra tendidos sobre el recado y casi entre las patas de los caballos levantan la cabeza para mirarle. Buenas tardes. Buenas. ¿Está Eduardito? ¿El patrón? No sé, señor. No sabré decirle. Nosotros no somos de acá. Y vuelven a cubrirse la cara, indiferentes, para seguir durmiendo. Caramba, murmura el joven, admirado del caso. Pero, como al levantar los ojos ve junto al alero de uno de los ranchos más próximos dos mujeres que lavan, ata su caballo y se dirige hacia ellas. Buenas tardes, buenas tardes. Una de las mujeres, gruesa y petiza, continúa sin mirarlo, restregando empeñosamente una prenda mugrienta, pero la otra, alta, blanca y coloradota, con todas las características del tipo vascuense, se yergue sacudiendo sus manos mojadas y atiende al forastero con una sonrisa interrogadora en sus ojos, tan azules como los trozos de cielo que recorta allá arriba el frondoso ramaje de los árboles. ¿Está el patrón? ¿Eduardito? Sí, señor. Debe de estar allí, del otro lado de la cocina. Y la moza alarga un brazo redondo y sonrosado hacia el sórdido rancho que se ve allá, al fondo del patio. Un rancho giboso con puertas diminutas y que parece una excrescencia brotada de la tierra. Don Panchito oye voces y risas de chacota apagadas, lejanas. Voy a ver, dice. Muchas gracias. De nada, don. Y mientras el joven atraviesa el patio haciendo crujir sus correctas polainas amarillas, revolotean los cuchicheos y las risas con que las mozas comentan su llegada. Dos chinitos, sucios, panzones casi desnudos, se revuelcan junto a una de las puertas que vomitan humo y un cachorro barcino les acompaña en la holganza, acostado sobre el lomo y con las patas en alto. Don Panchito pasa de largo, da la vuelta al mojinete y se presenta en la reunión. «Muy buenas tardes». «Panchito, pero ¿sos vos, hermano?». Y Eduardo, derribando su asiento de una patada, salta sobre su primo en un transporte sincero de entusiasmo. «¿Cómo te va? ¡Cómo me alegro!», grita. «Palabra que ya estaba bastante retobado con vos, chancho, sinvergüenza, ingrato con tus parientes». Y le estrecha y le palmea lleno de alegría, sin reparar que las alpargatas se le han salido y que está pisando en el suelo con sus medias blancas y largas. Don Panchito se ríe, cosquillado por la acogida franca, pero más aún por el aspecto que tiene su primo con aquella boina azul, aquella camiseta listada y aquellas medias de gaucho ceñidas sobre la bombacha debajo de la rodilla. ¡Qué loco! ¡Qué rico tipo! ¡Pareces un esquilador! Y así como ríe Don Panchito, ríen también casi todos los presentes, con esa risa que tienen las personas cuando se sienten bien y satisfechas. «Vení, sentate», dice. «Ah, te voy a presentar al señor Gutiérrez, escribiente de la comisaría. Mi primo Panchito Suárez. Tanto gusto. y al estrechar la mano de aquel compadre, el joven hace sin querer un gesto de vinagre. Eduardito prosigue como si tal cosa. El Vasco Murtúa, ¿sabés? El hijo de don Pedro, aquel que tenía fonda en Dolores, ¿te acordás? Zoilo, mi mayordomo, todos buenos muchachos y gente alegre, ¿verdad? Ah, che vos, Filomena, vení pa' acá, me olvidaba. Don Panchito repara recién en una mujer rubia, desdentada y flaca, que cose bajo el alero y que se incorpora risueña en cuanto oye que la llama. Mi señora, dice Eduardito satisfecho, es de aquí, de Dolores, ¿sabés? Se la quité a un meritorio. Ah, tanto gusto. Y el joven mira para todos lados, sorprendido e inquieto. El establecimiento de su primo le resulta en extremo curioso, pero Eduardito, que no está para reparar en nada, se pone a gritar desaforadamente. ¡Gumarcinda! ¡Gumarcinda! ¿Dónde se mete esa vieja, caracho? ¡Gumarcinda! Aquí estoy, hombre, ni que lo estuvieran degollando, caramba. Y la mujer, torpe y mugrienta, que aparece en la puerta de la cocina, evidencia la mala voluntad y la pereza en todas las arrugas de su cara. ¿Qué hay? ¿Qué se le ofrece? No te enojé, viejita, no te enojé, replica Eduardito chacotón. No te enojé y oíme. ¿Quedan empanadas de las que hicieron hoy? No. Pero la pucha, se las dieron las muchachas a los forasteros. Ah, y Eduardito, pensativo, se rasca la cabeza por debajo de la boina. ¿Habrá carne? Hay un capón entero. Bueno, vas a poner un asado, ¿eh? Porque vos, dirigiéndose a Panchito, querrás comer algo, ¿no? ¿Yo? Y el joven pone en su cara pálida un gran gesto de estupefacción y de sorpresa. ¿Yo? ¿Estás loco? No, pero como habrás almorzado temprano. Pero qué rico tipo. Pero, mijo, si son como las 4 de la tarde y buscan el rostro de los que lo rodean una expresión de asentimiento. Qué rico tipo. Pero todos aquellos amigotes de su primo bajan la cabeza, esquivos y graves, manifestando con su actitud que opinan de otra manera. Eduardito se pone serio entonces. Déjate embromar, dice. Déjate de embromar, Panchito. Ponga el asado nomás y que sea grande. Si no comemos nosotros, comerán esos forasteros antes de irse. En el Cardón no se mezquina la carne a nadie. No es estancia de gringos. Un murmullo de satisfacción y de aplauso elevan los parásitos al oír esto, y don Panchito sonríe encogiéndose de hombros ante la gauchada de su primo. Hay unos segundos de mutua contemplación y de silencio que al cabo rompe el escribiente de policía para decir en tono de taberna: «Che, loco, ¿por qué no nos haces servir unas copas en obsequio a la visita? No seas guarango». A don Panchito le chocan las palabras del tipo, pero su primo, el otro descendiente de aquel guerrero ilustre cuyo retrato, cubierto de polvo, inmaculado por las moscas, mira allá en la Florida con ojos altivos a la gente, se apresura a complacer el pedido, entusiasta y alegre. «¿Cómo no, hermano? ¡Gran idea!», grita levantando los brazos y tirando su boina. «Vaya alguno, anda vos, Filomena, anda vos, será mejor. Anda, pichoncita, haz el servicio, traí de todo, no sea haragana». Ya la pobre mujer rubia, la pobre mujer aquella cuyo rostro paspado por el aire del campo se contrae en una terna sonrisa de ternura profesional, se levanta entonces con desgana. «¿Tenés la llave, corazón?», pregunta gangosamente acariciando el cuello de su hombre. «No sé, no. Debe tenerla la vieja, pedísela», responde el mozo, y ella se va así mustia, así destruida, casi sin pestañas ni cejas, pero sonriendo siempre a Eduardito, al escribiente de policía, al mayordomo y a todos los hombres de la tierra.